Hay que darle pa' adelante, dijimos al comenzar. Este camino es difícil, pero sí hay que transitar. Nuestra música ha de llegar a todos los corazones de esta gente tan querida que nos supo acompañar.